De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable, entre las hierbas brotan. Los orientales salen de los poblados del monte, salen en cada esquina, esperan los orientales. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes. 10 de la mañana, 9 minutos, nada más y nada menos que con los orientales, con esta canción tan emblemática, estamos recibiendo vía telefónica a nuestro entrevistado de esta hora, que es Elías Sumar, el nuevo presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Municipales, que tienen además su espacio aquí en la 36. Elías, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchos saludos a ustedes allí en la mesa y a todos los oyentes de la Radio Centenario, una radio tan trabajadora y luchadora como la que es y siempre escuchamos. Bueno, muchas gracias, y para nosotros también la alegría de seguir contando con ustedes, que la 36 sirva, es su sentido de existencia, es ser un espacio también donde estén reflejados distintas inquietudes sociales de los trabajadores, los jubilados, como en el caso de ustedes. ¿Desde cuándo ha asumido ahora esta responsabilidad de la presidencia de AJUPEN, Elías? Bueno, en primera instancia quiero decirles que nosotros en la asamblea ordinaria, cuando se dio balance y memoria anual, se dio la situación de conversar referente a la audición de radio a Radio Centenario. Y prácticamente por unanimidad de la asamblea se decidió seguir en esta audición y siempre estar cerca y al lado de Radio Centenario. Así que en ese aspecto seguimos la misma línea y por una asamblea de asociados, ¿no? Claro. Nosotros tomamos esto, vamos a tomar nuestra presidencia, nuestro periodo a partir del viernes que viene. Ah, bien, bien. Arrancando junio, digamos. Arrancando junio, y ahora estamos haciendo una presidencia interina porque por razones personales el compañero Almar Rodríguez, que tanto luchó por esta asociación y a su vez fue uno de los principales promotores de la compra de la casa, por razones personales me dejó este lugar y me dejó medio clavadito, porque yo soy un poco en este aspecto nuevo, aunque tengo muchos años socio, puede ser que haya sido hasta fundador, pero no participante, sino he participado en la comisión directiva de hace 4 o 6 años. Bien, y bueno, ¿con qué momento de la asociación, con qué objetivos, cuál es la vida actual, las actividades de la asociación que reúne a los jubilados y pensionistas municipales? Bueno, lo fundamental y lo más importante de la asociación es todo el trabajo que han hecho en la compra de la misma, que ustedes deben tener conocimiento, fortalecer la misma en el aspecto edilicio y también tratar de fortalecerla en el aspecto social de la misma, porque acá, como ustedes saben, somos todos adultos mayores, la gran mayoría, claro, adultos mayores. Si lo ponemos ya de los 60 años, creo que somos todos. Y allí en adelante creo que es donde está la masa social que tiene AJUPEN, de por sí, es que por ellas que se mantiene. Y bueno, estaremos haciendo, continuando los trabajos que hicieron las directivas anteriores y a su vez fortaleciendo la parte social, que es lo más importante para nosotros, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de la parte social, ¿qué sería? Bueno, la parte social nosotros la componemos con tratar de hacer trabajos en la misma, en el aspecto de comunicarse con los compañeros, de buscarle movimientos sociales dentro de lo que puede ser los estatutos de la asociación, y bueno, y tratar de acercar a muchos más veteranos, que ustedes saben que en estos momentos y con lo que vino de atrás de la pandemia se nos ha resultado bastante difícil, ¿no? Claro, claro. Hacen, la idea es hacer instancias de reuniones, actividades recreativas, ¿qué tipo de cosas? Por supuesto, pasa por ahí. Nosotros, como ustedes saben, estamos afiliados a un ASPU, en el cual participamos en todas las actividades de la misma y en sus congresos, y pero lo fundamental nuestro es eso lo que usted está mencionando, respecto a actividades recreativas y tratar de darle una actividad a nuestra asociación en la cual puedan participar en ese aspecto todos los compañeros, ¿no? Claro. Y también se analizan las realidades de, digamos, generales de los jubilados, del tema seguridad social, todo eso. La idea es, no sé si ya se viene haciendo, pero la idea es también intercambiar sobre esa la situación, digo, a nivel del Banco de Previsión Social, ese tipo de cosas. Por supuesto, seguimos y vamos a mantener la misma trayectoria, forma de actuar de las directivas anteriores, que siempre estuvieron cerca de ese tipo de situaciones y movimientos sociales. Claro. Eso no lo vamos a dejar de lado. Lo que sí, para dejarlo claro en el aspecto, y de repente puede venir por allí la pregunta respecto a lo que es la reforma de la seguridad social, nosotros dejamos arriba el albedrío de cada uno de los socios, claro, que tomara el camino que cada uno le corresponde, porque también allí yo creo que los compañeros de AJUPEN, los compañeros jubilados, cada uno tendrá su forma de actuar en esa fase, y ahí estamos en libertad de acción, porque creo que es lo justo para este tipo de acciones, para que cada uno tome su posición al respecto, ¿no? Claro. En particular, usted, para conocer un poco su historia como trabajador municipal, Elías, ¿dónde le tocó trabajar? Bueno, yo trabajé desde el año 68 al 2004 en los casinos municipales. Ajá. Bien. Estuve vinculado en algunos momentos, creo que participé en alguna lista de Adión. También estuve en la directiva de la parte administrativa de los casinos AFAC, en su momento, parte de la minoría. Y esa fue mi trayectoria dentro de la Intendencia Municipal de Montevideo. ¿Y participando en el sindicato, en ADEOM? En ADEOM participaba en las asambleas y estaba presente siempre. Claro. En la misma, ¿no? Claro. Bien, el viernes entonces va a estar asumiendo formalmente, digamos, el cargo de la presidencia de la asociación. Ahí está, el viernes, en la reunión que tenemos de comisión directiva a las 14 horas, va a asumir la nueva directiva, que va a ser prácticamente la misma, a excepción de dos compañeros que asumen como compañeros nuevos en directiva a la misma. Así que claro, la única situación son dos compañeros distintos en este periodo que va a ser el 24-26. Bien. ¿Y tienen un vínculo con el sindicato en sí? ¿Participan de actividades del sindicato, Elías, o corren por otro lado, digamos? No, en este caso nosotros, el único vínculo que estuvimos teniendo y buscando situaciones, y que nosotros ahora en este momento lo logramos, que es en base a la Intendencia Municipal de Montevideo, es por parte del Seguro de Salud, en el cual nosotros habíamos perdido allí una situación, y ahora nuevamente una conquista que fue elaborada el tiempo atrás y también en la directiva que presidió Ademar, se logró con el trabajo de toda la directiva el integrar nuevamente el Seguro de Salud con dos compañeros. Ajá. Uno titular y un suplente, donde nosotros habíamos quedado un poco rezagados como jubilados dentro del Seguro de Salud. Ahora estamos dentro del mismo, en la comisión en la misma comisión, ¿no? Claro, claro. Pudiendo seguir el tema directamente ahí. Ahí está, hablando claro, estando en la cocina de la situación, ¿no? Claro, claro, claro. Bien, ¿y se puede anunciar formas de contacto con ustedes, algún día fijo de reuniones, dónde funcionan, Elías? Bueno, nosotros los días fijo de reunión son los viernes a las 14 horas. Bien. Nosotros tenemos la sede social en propiedad allí en Colonia y Requena. Creo, no me acuerdo el número, pero creo que puede ser 1456, me parece. Bien, correcto. Una duda que teníamos en el final acá con Marcelo, el otro compañero que está con nosotros en el estudio, cuando escuchamos su nombre, ¿es el mismo Elías Sumar que conocemos vinculado al fútbol? Es el mismo Elías Sumar vinculado al fútbol, que ya desde el 27 de marzo me desvinculé por razones de particulares, en el aspecto de que ya uno con 77 años ya creo que es mejor irse del fútbol por la puerta grande y no que uno cometa alguna situación, algún error o lo que fuera, y de 50 años de dirigente de fútbol uno es mejor irse por la puerta grande que lo saquen, ¿no? Bueno, algún día conversaremos de esas realidades del fútbol, también podemos hacer una entrevista aquí en la radio, Elías, y conversar sobre su visión del fútbol uruguayo también. ¿Siempre con qué cuadro? Y mire, yo empecé en el fútbol hace 50 años, en el ahora me fui un poquito de la situación. Sí. En el año 73, comencé como delegado de Quinta C en Huracán Fútbol Club, que se le dice Huracán de Paso de la Arena. Ah, claro. Tenemos varios oyentes acá, sí, que dos por tres nos mandan. Sí, hay mucha gente de la zona acá de Paso de la Arena. Y uno nació y ha vivido acá y sigo viviendo acá en Paso de la Arena. Bueno, y ahí tenemos la planta emisora ahora, así que... Seguro. Claro. Bien. Seguro. Sí. Bueno, algún día conversaremos. Pero bueno, nuevamente las felicitaciones por esta responsabilidad, Elías, con los jubilados y pensionistas municipales, el reconocimiento porque sigan eligiendo a la 36 como vía de dar a conocer sus actividades, como la voz que ustedes toman para difundir lo que quieran comunicar desde la asociación. Todo el equipo de la radio está a la orden también para lo que podamos ayudarlos. Y bueno, conversaremos con más tiempo alguna vez por acá, por los estudios. Cómo no. Ya les digo que desde ya los agradecidos somos nosotros, los compañeros de AJUPEM, porque siempre hemos estado y hemos sido bien recibidos en las referencias que nos han dado los antecesores directivos, y por lo cual estamos muy agradecidos a la misma, y bueno, y vamos a estar en contacto para difundir todo lo que podamos hacer en este periodo, y desde ya agradecerle a todos los compañeros que tenemos una gran cantidad de afiliados, pero a su vez para movilizar en los días de las elecciones dieron su apoyo, ¿no? Entonces, a veces es difícil mantener una situación de este tipo de actividades, porque ya contamos con mucha edad, y lo fundamental de esto es tratar de que el adulto mayor esté protegido, fundamentalmente la salud mental, y todo ese tipo de situaciones que trataremos de buscar que tengan un arraigo dentro de nuestra asociación. Muy bien, muchas gracias, Elías, y hasta pronto. El saludo a toda la barra de AJUPEM, entonces. Bueno, le agradezco mucho y estamos a la zona de como siempre. Abrazo.